diario. Buenos y viajeros días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de nuestro primer viaje en solitario. No sé si tú has viajado alguna vez solo, Eric, o si te ha tocado hacer un viaje así como que por tu cuenta. Sí. Solo no, pero así ya, yo creo que ya la descripción, especialmente para un adulto joven, es viajo sin mis papás. Sin como ese sostén, alguien de, pues yo ya pagué, hijo, ya vete al carro. Ok, papi. Ya siento que ese es como el concepto esencial de viajar solo, y es algo muy interesante por lo que podemos comenzar. Perfecto. Muy bien, pues vamos a platicar de eso el día de hoy. Y pues vamos a ello. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Inesperada Adultez, ya saben, este podcast quincenal en el cual nos van a poder escuchar cada jueves. Y ya saben, pues pueden encontrarnos prácticamente, ya toca como coleano, nos pueden encontrar en prácticamente cualquier plataforma que calan. En donde ustedes quieran, en Spotify, en donde sea. Bueno, en Spotify no nos escuchen porque la verdad está medio caquita para escuchar podcast. Pueden dejar comentarios y así, pero pues la verdad nos pueden encontrar en las redes sociales como @nextbeat_mx o nuestro canal de Telegram. También nos pueden escuchar en Pocket Casts, en Fountain, aplicaciones fabulosas en Castamatic, por supuesto en Apple Podcasts para los que tengan dispositivos del ecosistema de Apple. Entonces ya saben, mándenos un mensajito ahí en nuestras redes sociales. Visiten nextbeat.mx, que es nuestro headquarter, para que puedan ahí consultar todo este gran proyecto que traemos junto a Inesperada Adultez. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy que estamos grabando? Pues bien, la verdad es que ha sido una temporada complicada. Ya ando un poquito cansado. Pero bien, justo hoy vamos a platicar justo de lo que me gustaría hacer, que es irme de vacaciones. Entonces, pues va a estar chido el episodio, ¿no? Excelente. ¿Tú qué tal? Todo bien. Afortunadamente, pues dirían por ahí con chamba. A veces un poquito agobiante, porque si es como de ahí viene la temporada alta, ayúdenme, sáquenme de aquí. Pero ya sabes, lo que no te mata te hace más fuerte. Y también añorando unas vacaciones. La verdad es que este es un año en el que justo me gustaría salir de viajecito, nuevamente pues solo. A lo mejor solo no, porque pues no sé, para mí es raro como ese concepto de pues me fui a tal lugar y yo solo, como que no tengo un lugar al que yo diría me gustaría ir a, o bueno, que yo sepa que esté dentro de mis posibilidades, porque si por mí fuera, pues es de me fui a Japón una semana solo y fui a comprar videojuegos. Entonces me fui a hacer cosas de nerds y nadie me estuvo molestando. Pero bueno, económicamente pues no es como mi año para hacer algo así. Ya me tocará. Yo creo que ese va a ser el primer viaje solo que haga. Tal vez sea ese. ¿Quién sabe? Pero bueno, pues para mí, como les decía en la intro, este concepto de viajar solo ya es cuando justo planeas un viaje por tu cuenta sin tus papás. Basically, o sea, tú ahorraste, tú pagaste tu viaje. A lo mejor te fuiste con tu pareja, con tu mejor amigo. Y para mí esa sería como la definición de viajar solo. Ya si dices, me fui con un grupo de amigos, pues ya no es solo, ¿no? Es como cuando dices, pues tengo un secreto. Ay, ¿quiénes lo saben? Ya todos mis amigos. No, pues ya no es secreto, ¿verdad? Más o menos siento que por ahí va la cosa. Fíjate que hablando de solo travel. Justo, ahorita diste en el clavo porque hay un canal de YouTube que le recomiendo mucho, que es de un japonés que se dedica a hacer viajes en solitario. Wow. Justamente así se llama, Solo Travel. Ajá. Está muy bueno los videos como para dormir, justo. Oh, es muy ASMR, así de que es un japonés que va viajando solo en metro, bueno, en metro, en tren, en avión, en ferry, va a visitar diferentes lugares de Japón y del mundo. Él sí aplica la de voy a Italia a comerme una pizza y regreso, ¿no? Le diré muy bien. Sí. De hecho, a mí me encantaría hacer algo así, pero pues no hay las condiciones, ¿no? Básicamente. Pero se lo recomiendo mucho, está muy chido. Y sí, fíjate que yo sí alguna vez me llegué a ir solo, completamente solo de viaje. Es una anécdota que igual se la voy a platicar porque estoy seguro que les va a gustar mucho. Es una anécdota bastante épica. Ya se las platicaré más adelante. Excelente. Yo sí he viajado solo completamente y fue una vez justo que fue una especie de ejercicio. que dije, quiero ponerme un poco a prueba. O sea, bueno, al final la intención es que estaba realmente hasta la gorra de muchas cosas. Estaba muy como que fastidiado. Y siempre tuve, alguna vez lo platicábamos aquí hace unos ayeres. Siempre tuve esa fantasía de estoy hasta la madre, me quiero ir un fin de semana a la playa, ¿no? Así, bien atendido, un hotel todo incluido, 5 estrellas, de pasármela bien, ¿no? Y en parte, pues, esa era la intención. Y la intención como que secundaria es que quería hacer un experimento y a ver cómo es viajar solo, ¿no? O sea, cómo me puedo desenvolver yendo, saliendo solo del aeropuerto, llegando a otro lugar donde absolutamente nadie me está esperando. Porque puedes decir, ah, viajé solo, pero pues viajaste solo en autobús o viajaste solo en avión, sí, y te están esperando allá, ¿no? O sea, tienes a dónde llegar, te está esperando un familiar, un amigo, lo que sea. Este fue un viaje completamente en solitario. O sea, de que me fui al aeropuerto, de hecho me fui a escondidas. no dije a dónde iba, así de poético el asunto. Me subí solo al avión, me bajé solo, me fui solo al hotel, y me regresé solo a mi casa, ¿no? Completamente solo. Es una experiencia que sí les recomiendo que hagan aunque sea una vez en su vida. Y justo mi intención de eso era, pues, experimentarlo de primera mano en un ambiente que más o menos conozco dentro de mi país, porque al final mi idea es poder decir, ah, pues, bueno, yo he hecho más o menos como que cuentas y digo, la verdad es que tengo la meta de viajar a otros países en algún momento de mi vida. Y lo más seguro es que me toque hacerlo solo, porque no tengo amigos que tengan ni el tiempo ni el dinero de ir a un viaje como a mí me gustaría, ¿no? No tengo amigos viajeros, pues. Estaría muy chido, pero no los tengo. Entonces, generalmente pienso que mi posibilidad más realista sería tocar, pues, irme solo. Y justo estaba haciendo ese experimento de, bueno, pues voy a irme a un lugar que ya conozco, voy a más o menos una rutina que conozco, cualquier cosa, de todas formas me sé mover, pues es mi país, conozco más o menos la zona del país, no sé cómo está la tirada, o sea, no estoy explorando nada nuevo, y después veré cómo me siento y veré si realmente podría aventarme a hacer un viaje intercontinental, ¿no? Otro país desconocido y completamente solo, que tiene sus retos, la verdad, no es cualquier cosa. Y ese fue mi primer viaje solo, solo, solo. Pero sí he tenido varios viajes así de que con mi pareja. Varios, yo diría que unos 2, 3. Y yendo como que por mi cuenta, pero me están esperando en algún lado. Pero sí, podríamos decir que en mi caso yo sí lo he aplicado. No sé tú, ¿cuáles han sido tus experiencias? Híjoles, es que esto de viajar solo... me ha pasado que han habido como ocasiones así de, pues, hoy, pues, estoy yo, no, o sea, es como un día en el que no voy a ver a nadie y así, pues, simplemente quiero como perderme, ¿no? Tengo este plan, pero es algo como tan, tan nicho que yo sé que no vale la pena pedirle a alguien más que vaya conmigo porque no lo va a disfrutar de la misma forma. Y, o sea, eso no tiene nada de malo, simplemente pues es algo que no le interesa, ¿no? A otra persona como me interesa a mí. Y me ha pasado justamente que me voy, dices, va a venir, no sé, tal creador de contenido, ¿no? Entonces ya así el entre comillas, el meet and greet, y pues vas, no tienes la experiencia, no conoces a nadie. Mi parte favorita, como siempre, es la hora de la comida. Entonces, pues voy a comer yo solo, puedo irme a comer literal a donde yo quiera, por supuesto que esté en mi presupuesto, y me gusta como esa sensación de divertirte con tu pura esencia, ¿sabes? Eso está muy chido. Sí, yo estoy, te banco, porque yo también, es que depende, ¿no? Podríamos definirlo, fíjate que estaba justo pensando en eso hace unos días, y de hecho eso es lo que pienso hacer ahora. Para nosotros privilegiados que tenemos pareja y estamos como que de alguna forma acostumbrados a siempre tener una opción de con quién salir. Ajá. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero de repente te pasa que te desacostumbras a estar solo contigo mismo, ¿no? Sí. Y no en el mal sentido, sino que pues como que siempre tienes a alguien que te quiere o te puede acompañar. Y yo antes de esto, pues de esta relación, pues yo estaba muy acostumbrado a salir solo. Sí, por dos. Y justo era es bien chistoso porque tienes que luchar mucho como con muchos paradigmas sociales de que todos los lugares están diseñados para estar con alguien más, ¿no? O sea, si quieres ir al cine, es como que raro que vayas solo. Si quieres ir a un restaurante, es muy raro que te vayan sentado solo. Si quieres ir a diferentes cuestiones, generalmente es como que se da por hecho que tienes que ir acompañado socialmente, ¿no? Sí, tal cual. Yo que te puedo decir que si una, en un momento me harté de tener que ir con alguien y dije, ¿sabes qué? Me vale madres y me voy a ir solo al cine, me voy a ir solo a comer, me voy a ir solo donde se me dé la gana, a un museo, lo que sea. Y justo descubres que como que es muy diferente porque vas a tus tiempos, haces lo que quieres, no tienes que ponerte de acuerdo con nadie. Se hace como que mucho más fácil, ¿no? Tal cual. Sí, fíjate, yo estoy muy acostumbrado justamente porque igual hubo una época en la que pues estuve pues yo solo, pues sí, varios tiempo. Y justamente pues aprendes como a perder como ese miedo a hacer las cosas por ti mismo. Y sobre todo, también influye mucho, y esto ahí, un saludo a Rafa Rufus, que espero yo algún día escuche esto. Hay un episodio de Supracortical, que sabrán que es un podcast que aquí pues citamos de vez en cuando, que habla de los hijos únicos. Entonces, Rafa... Sí, es muy cierto. Ajá. Rafa, en su podcast, pues expone que él también es hijo único. Entonces se explica cómo cuando naces pues tú solo, te es mucho más fácil la independencia. La soledad no duele tanto como la gente que creció con hermanos y por ende desde pequeños están como acostumbrados a esta sensación de, pues, de que son gregarios totalmente. En cambio, cuando creces tú solo, pues estás tú y tú. Y cuando tienes que resolver un problema, piensas cómo resolverlo por tu cuenta. Sí, lo cual correcto. A veces es un problema, ¿no? Porque tiendes a no pedir ayuda. Y hasta la fecha, pues, en mi caso, sí es algo que sucede. Pero justamente como creces como con esta sensación de, pues, soy un lobo solitario. ¡Ja, ja! Sí, fíjate que hoy me queda clarísimo que Dios los hace y ellos se juntan. Porque justo hace rato estaba hablando con una amiga que también es hija única. Y ahorita ya confirmo completamente que la gran mayoría de mis amigos son hijos únicos. No manches. Definitivamente Dios nos hace, nosotros nos juntamos. No manches. Nos entendemos por algo, ¿no? Ah, y es bien raro porque casi todas las personas es como, soy hijo único. Ay, ¿a poco? Sí, se sacan de onda, ¿no? Ah, y la típica pregunta de, ¿y no te sentías solito? Y así uno de, ¿qué me iba a sentir solito? Todo era para mí. La soledad es mi compañera. Así. Cuando tú llegas, todos se van, ¿no? La neta. Bueno, eso ya puede hablar de... Es la única que llega cuando todos se van, diría Gloria Trevi. Así es, tal cual. Aquí ya citando a los maestros. Pero justo, entonces, siento que esto ayuda mucho a que hagas este tipo de experiencias. Porque cuando de verdad necesitas la compañía de alguien, pues se vuelve mucho más complicado. O sea, es hasta cierto punto una dependencia que no está tan padre. Y, por ejemplo, justo lo que dices hace rato, yo hubo un tiempo que estaba muy, muy, muy acostumbrado a ir al cine solo. A ese punto. Incluso hubo un periodo que tenía una pareja y justamente, pues a pesar de que estábamos juntos y de vez en cuando, bueno, nos veíamos los fines de semana y shalala, pues cuando yo quería ir al cine y quería ver una película que a mí me gustaba y que yo decía, pues, ni le va a gustar, ¿no? Pues iba yo solo. Es más, ni siquiera contemplaba así como voy a invitar a un amigo así para que me acompañe. No, pues voy a ir yo solo. Está 15 minutos el cine aquí caminando de mi casa. Sí. Pues voy yo solo. Sí, yo igual llegué a hacer bastante. De hecho, yo cuando iba solo era porque justo igual quería una película que nadie quería ver conmigo. Y ya está así, mira, pues yo no me quiero esperar a que a alguien se le ocurra ir porque capaz que ya no la voy a ver, ¿no? Sí. Y lo mismo, so, yo agarraba y decía, ¿sabes qué? Pues voy a ir y me vale queso, ¿no? Y tiene lo suyo. De hecho, la última vez que fui al cine solo, fíjate que no tiene tanto. Yo todavía de repente hago eso de salir solo, aunque tengo pareja, ya vamos para más de 5 años de conocernos. De repente todavía salgo solo. No me acuerdo cuándo, no tiene mucho, definitivamente no tiene 5 años, pero tal vez hace 1 o 2 años que fui solo al cine. Uh-huh. Estaría bueno intentarlo otra vez. Y estuvo muy chistoso porque esa última vez que fui solo, me di cuenta de que no era el único. No me acuerdo ni qué película era. Uh-huh. Pero justo cuando vas acompañado, como que hasta tu mismo entorno, como que te hace ver lo que se parece a ti, ¿no? Entonces, tú vas con alguien y das por sentado que todos van con alguien, ¿no? Sobre uh-huh. todo en estas cosas del restaurante, cines y así. Yo esa vez, cuando vas solo, tienes mucha la oportunidad de observar, de analizar, de pensar, o sea, como que vas como contigo mismo y tus pensamientos tal cual, y te das cuenta de muchas cosas que generalmente pasas por alto porque estás conviviendo con otras personas. Uh-huh. Y esa ocasión me acuerdo muy bien que en la sala inmediatamente me senté, detecté a 3 personas más que venían solos. Ah, mira. Que hasta dije, ah, pues estaría bueno juntarnos y así de, ¿y tú por qué vienes solo, no? ¿Y qué te pareció, no? Y así. Ajá, que así se hacen amigos. Cual. De hecho, así conocí a Eric. Ah, sí, no manches. Ah, sí, fíjate. Sí. Es una historia bien curiosa, muy relacionada al tema. Justamente en este tipo de... Fíjate, prueba de que muchos años lo estuve haciendo así. Cuando grababa videos para mi canal de YouTube de tecnología. A ver, en esos tiempos... ok, hubo un tiempo de cuando grababa, pues que estaba soltero, y hubo otra etapa en la que ya tenía pareja. Pero aún así, a mí no me gustaba como, pues cómo decir, como molestarla, ¿no? Así en ese aspecto de, pues ve conmigo a grabar, porque uno es muy cansado, dos, capaz tiene otra cosa que hacer. No le interesa lo mismo que a ti. Ajá, no le interesa. Entonces más de, pues mira, te veo a ti un día, hacemos lo que tengamos que hacer, nos vemos, convivimos, y al otro día que tengo libre, pues ahí sí hago mis videos. Es más pesado, evidentemente, grabar tú solo, sí. Pero pues para mí era como lo normal. Incluso alguna vez me fui así hasta el mero sur de la ciudad a hacer un recorrido y tal y tal. O sea, de verdad tenía unos viajes, pues a lo mejor no así de me voy a la playa yo solo a grabar y así, pero sí eran unos recorridos bastante, a veces demandantes. Entonces, justamente, Daniel y yo, a lo mejor ya lo platicamos en algún otro episodio, si me falla la memoria. Pero ahora sí lo podemos platicar largo y tendido. Ahora sí podemos dar detalles. Justo, porque va muy ad hoc. Sí. Justamente, fue en 2019 uh-huh. cuando Apple abrió su primera tienda oficial insignia aquí en México. No los resellers, los chafas, el bueno, Mac Store y el iShop. La primera flagship, porque ya existía la Apple Store de Santa Fe, que también es de Apple, pero... Ah, eso sí. Es la típica tienda de centro comercial. Uh-huh. Justo. Entonces, su primera flagship, tienda bonita, de madera, con empleados contratados directo. Entonces, pues era un suceso muy grande. Y pues prácticamente todos los youtubers de tecnología que vivíamos aquí en la zona... O sea, güey, esta es una oportunidad única. Y si bueno, no voy, me lo puedo dar. Te puedo dar otra visión de la historia, porque a lo mejor tú lo viviste diferente. A ver. Yo te puedo platicar. Ya nos vamos a empezar a pagorrear aquí, ¿no? Yo te puedo Perfecto, platicar. Dale. Yo fui a la primera inauguración de la primera Apple Store en México, que fue la de Santa Fe. Que sí es, o sea, si era tienda, si no venía de una submarca, no venía como luego la hace, por ejemplo, Lego, que es de Juguetron, me parece. O Samsung, que al final es de Palacio de Hierro. No, o sea, tal cual, la primera Apple Store en México fue la de Vía Santa Fe. Y yo me acuerdo que fue una experiencia muy bonita porque fue todo un acontecimiento justamente. O sea, por fin nos están viendo como un país, como que un poquito más de primera línea, ¿no? Porque como digno latinos, de ellos. Estamos acostumbrados a que siempre las grandes marcas nos dejen un poco a un lado. Y ver que Apple llegara... O sea, una empresa tan importante y tan exclusiva, ¿no? En el sentido más literal de la palabra, como es Apple, que llegara, pusiera su primera tienda en territorio mexicano, pusiera una gran noticia. Claro. Yo en esas épocas sí me acuerdo que, de hecho yo estaba redactando todavía para Tecnofanático, y yo fui como corresponsal. Por ahí, de hecho, creo que sí compartieron mi video en el Twitter de Tecnofanático y todo el rollo. Ah. Y yo iba así con mi teléfono para grabar, todavía existía Periscope. Entonces yo hice mis transmisiones en Periscope. Y te puedo decir que creo que fui la transmisión con más views, porque tenía como por arriba de 3,000 personas viendo el Periscope. Ay, perro. No llegué muy temprano. De hecho, llegué como, era como de los primeros 50 de la fila. Primeros 50, 100 de la fila, más o menos. Y me acuerdo que sí, había un corresponsal de Marciano Tech, había un corresponsal de Apple 5x1, que ahora es la manzana mordida, y estaba yo ahí muy humildemente, pero ahora sí que un poquito como en mi, como que en mi, un poco independiente, porque no traía branding de Tecnofanático, no venía oficialmente representando a, sino era más bien como que una especie de corresponsal outsourcing. Y esa fue la primera, y fue muy padre porque yo a mí me encantaba ver a Santa Fe, entonces todavía unos días antes fui a visitar la tienda, un día antes fui a visitar la tienda y pues grabé un poquito por fuera y ese video de hecho le fue muy bien. Creo que soy el que mejor cobertura hizo realmente sin tener pase de prensa. Y me acuerdo que era muy emocionante, los empleados estaban súper súper contentos, saludaban, como que mucha emoción, ¿no? Y esa fue la primera ocasión. De hecho, pues ahí fue cuando yo hice mis pininos de blogger de tecnología. Y de ahí me encantó la idea. Yo dije, pues quiero seguir haciendo esto. Me encantó la experiencia. Después de ahí fue la inauguración de la Lego Store, la primera Lego Store en México, que esa no es directo de Lego, esa sí es, me parece que de Juguetrón, pero es el mismo layout y la misma idea, ¿no? Ahí también me lo pasé muy bien, también iba solo a una de tiendas, fui a dos de H&M, que era mi tienda de ropa favorita, aunque ahorita pues no es ni la sombra de lo que era. No sé. Fui a la primera Xiaomi Store en México, y estaban ahí los chinitos todo, y de hecho ese video nunca lo subí, el de la primera Mi Store. Está grabado y ya tengo los videos, pero jamás lo edité, jamás lo subí. Y tengo en unas latas todas mis cosas, todos mis recuerdos de las inauguraciones a las que he ido. Playera, por ejemplo, en la primera Apple Store te daban una playera muy bonita. Ah, sí. En la Mi Store sí se te vestían, te daban tu gafete, te decían, tienes que ponerte esta playera, no es opcional, póntela, ¿no? Ajá. En Lego también me dieron un kit exclusivo de la inauguración. En H&M por ahí me llevé una bolsa y luego me llevé un porta laptop. O sea, sí, esa estaba muy padre, la verdad. Y de hecho, de la Apple Store en la que nos conocimos, yo todavía tengo la bolsa que nos regalaron nuevecita. Ah, o sea, sí, yo también. Nunca la he usado. Está guardada en una lata muy especial, que híjoles, es como que sí, el cajón de los recuerdos. Yo sí la uso. Ya hasta la remendé porque en alguna ocasión se rompió un poquito, pero es una calidad Apple, la verdad. Sí, y preciosa la pinche bolsa. Pero bueno, sí. Justo. Esa fue de ahí de Diope. Yo a todas las inauguraciones había ido completamente solo. Casualmente en la que nos conocimos, Charlie iba conmigo, aunque él llegó después. De hecho, si yo bien recuerdo, me dio mucha risa porque fuimos de los primeros 10 de la fila, más o menos. Y llego y me formo y de repente veo a un güey así bien extraño, así como que tomando como que fotos, como que haciendo como que cinemáticas. Y yo así, este güey, qué pedo, ¿no? O sea, como que con la simpatía de que yo estaba haciendo más o menos la misma chamba, pero sí me sacó mucho de onda porque pues veo a Eric, no nos conocíamos obviamente, con sus AirPods haciendo sus tomas con su iPhone 8 y así como que muy cinemático el asunto, ¿no? Y todo. Y si no mal recuerdo, quedamos juntos en la fila. Sí, uno detrás del otro, tal cual. Ajá, y ahí empezamos a entrevistar a los primeros de la fila y como que hicimos un poquito mancuerna y empezamos como que echarnos la mano y así. Y estuvo bien chistoso, ¿eh? La verdad es que qué cosas tan raras pasan. Ahora sí, que lo pienso. Sí, no es algo que pasa todos los días, definitivamente. Tal cual. Y todo eso justamente derivado de darse esta experiencia de viajar solo. Así de importante puede llegar a ser. O sea, probablemente inesperada adultez, pues no existiría si, no sé, hubiéramos viajado así. O pues, hubieras llegado un poco más tarde o más temprano. Justamente. Hubieras dicho, no, pues me voy a llevar a tal persona, ¿no? Y así. Y bueno, y es que no es común, de hecho, no es común encontrar. Es que ese es el tema, justo en esa inauguración no hubo cobertura de medios. Ah, o sea, sí, tal cual. Fuimos nosotros dos y por ahí un tercero que. Ah, pues sí, te acuerdas de este compa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pero él no iba como que a documentar, él iba nomás a ver y nos platicó de sus cosas de los libros y ya nunca supimos más de él. Hasta donde yo sé. Tal cual. Pero éramos nada más nosotros dos. No había cobertura de medios porque el evento para los medios había sido un día antes y ya como que ese día ya les valió un poquito madres. Entonces, en teoría éramos los únicos. Sí, justamente. Y fíjate, también me llegó a pasar les platico de, yo alguna vez hice un video así de recorrido por todas las tiendas de Xiaomi de Ciudad de México y Valle de México. Creo que solo me faltó una. pero me fui hasta Las Antenas, que está en un rincón recóndito del sur. Y fui haciendo un recorrido por Las Antenas, y ahí fui recorriendo varios centros comerciales de tienda en tienda. Y también fue un viaje que hice en solitario, justamente. Entonces, pues al final te queda como esta sensación de logré una hazaña, lo hice por mi cuenta, con mis propios medios, con mi propio dinero. Y es una gratificación realmente interesante. Creo que esa es la mejor parte de este tipo de experiencias, que te dan esta sensación de joy, de pues me lo crafté yo mismo. Y justo que vas como que sin preocuparte de ahí, esta persona ya está, ya estar aburrida, ya estar cansada, ya sabe querer ir. Que ya ese es el tema, ¿no? Con las inauguraciones. Esa vez que justo que nos conocimos, me acuerdo que estuvimos fácil formados 8 horas aquí, esperando que abrieran la tienda. Sí. 8 horas que de hecho a mí se me fueron rapidísimo. Sí, fue muy rápido. Pero de otra manera, o sea, si hubiera estado con alguien que hubiera estado así como que por acompañarme, por obligación, por lo que sea, hubiera sido muy diferente definitivamente. Sí, justamente. Y es lo padre, o sea, que sí te da la apertura de conocer personas muy chidas. Yo por ahí, en la de Lego, por ejemplo, conocí a gente igual muy chida por ahí. Yo quiero creer, hasta donde yo me quedé, igual y ya es paja mental mía, inspiré a uno de esos chavos a los que conocí. En la Lego Store sí era número 2-3 de la fila. O sea, sí estaba muy adelante. Ajá. A un chavo que hoy tiene un canal muy grande de en YouTube que se llama Toymanía. Por ahí búsquenlo, se llama Rubén. Si lo ven por ahí, o si lo buscan, dile, díganle que Daniel de Foxology le manda saludos. Ajá. De hecho, tenemos pendiente invitarlo a un podcast, pero no ha sido fácil. Ah, sí. Entonces, es lo padre que vas conociendo gente y como que te da esa apertura porque justo en el viaje descubrí, en el viaje que hice solo, volviendo al tema, descubrí que como que hay una especie de barrera invisible en la que si vas como que acompañado, te da miedo interrumpir o te da miedo como que intrometerte porque no sabes qué reacción vaya a tener la gente, ¿no? Uh-huh. Y por el contrario, me pasa mucho también cuando he viajado con Charlie, que es mucho más fácil hablar con otras parejas cuando vas acompañado. O sea, sí. Es como que, mira, vienen en pareja, nosotros también vamos a juntarnos, ¿no? Uh-huh. También de ahí te puedo decir que he sacado amistades muy chidas. Y es muy interesante. O sea, sí, definitivamente, ya les platicaré, de hecho les voy adelantando la anécdota de mi primer y único viaje hasta el momento solo. Es un poquito más 18 por si tienen criaturas sensibles cerca. Sin ser respectivo, pues. Porque sí estuvo muy loco el asunto. Y justo llegamos a esa conclusión de que cuando vas solo, como que nadie te hace mucho caso porque da cierta desconfianza o no sé. Ajá, como el pinche güey raro, como de una película, ¿no? Es acá. ¿Por qué viene solo, no? Ajá, es un espía o es acá un psicópata que viene acá buscando víctimas, ¿no? Pero yo sí te digo, o sea, yo sí hoy en día lo sigo haciendo, no tanto como antes, porque primero ya no tengo mucho tiempo. Y segundo, pues porque generalmente tengo con quién salir, pero todavía lo hago. De hecho, justo esta semana yo tengo vacaciones. Uh-huh. Y ese es mi plan. O sea, justamente, o sea, creo que inconscientemente le dimos el clavo en este episodio porque justamente algo que les recomiendo mucho hacer si quieren justo empezar a entrenarse a eso de viajar solos, es jugar a ser turista en tu ciudad, que es algo que a mí me encanta hacer. Ah, y más en una ciudad como la nuestra, que es Ciudad de México. Y ese es mi plan, justamente. O sea, alguna vez ya he salido solo, por ejemplo, cuando compré el scooter me fui a Chapultepec a probarlo solo. Y de repente así saliditas, ¿no? La última vez que comí solo fue a un café aquí a la vuelta. Y ya no me acordaba, fíjate, tenía bastante que no comía solo. Pero sí, y ese es mi plan, de hecho, justamente así. Antes yo salía mucho a museos, me gustaba mucho el zoológico de Chapultepec, que de hecho estaba dentro de mis planes. Y porque justo una parte muy chida de ir solo al zoológico es que tú vas a ver los animales que tú quieres ver y les dedicas el tiempo que tú les quieras dedicar. Ah, no lo había pensado de esa forma, ¿eh? Y de hecho sí es un plan que quiero hacer sí o sí esta semana que viene. Tengo que ver si me puedo ir en scooter o si me tengo que ir a pata, pero bueno, ya sabes, cosas técnicas en el mundo. Sí llegas en scooter. No, el problema no es llegar, el problema es dónde lo dejo porque no van a dejar meterlo, ¿no? Sí, no. Porque a mí de hecho me gustaría ir al zoológico, al castillo de Chapultepec y si se puede también al Jomex o al Sumaya. Que justo son ese tipo de cosas que yo hacía hace mucho tiempo, las hacía solo. O sea, yo, por azares del destino, era pasante, no conseguía trabajo, no tenía nada que hacer y pues me dedicaba a hacer cosas que visitas culturales, ¿no? Ir a museos, al jardín botánico. Igual tengo muchas ganas de ir a la biblioteca de Vasconcelos. Aunque esa sí no me late para ir solo porque la siento muy fría y muy como que muy grande. Como que ahí sí me deprimiría yendo solo. También hay sus lugares, definitivamente. Pero es algo que yo hacía mucho, ¿no? Y sí es un ejercicio que sí les recomiendo mucho hacer. Como para irse entrenando, y porque al final es muy bueno, justo porque es un momento íntimo contigo mismo. ¿No? O sea, decidir qué quieres hacer, qué quieres comer, cómo resuelves un problema, qué sigue, porque creo que el gran problema de salir con una persona, por más que te lleves bien, por más que sean muy buenos amigos, que haya muy buena dinámica, es el ponerse de acuerdo en las cosas, ¿no? Sí. En a dónde vamos a ir, a qué hora, qué vamos a comer, cómo nos vamos a ir, quieres ver algo, yo no quiero ver esto, pero te acompaño, yo voy a hacer esto, pero tú no quieres, pero me acompañas, y es como que siempre una negociación constante, que estando solo, pues no existe, ¿no? O sea, tú negocias contigo mismo y pues, oye, ¿estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Y ya. Entonces, es un buen ejercicio, realmente. Sí, eso. ¿Y sabes qué? Ese tipo como de decisiones te vuelven una persona más empoderada en el día a día. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a experiencias tipo, de repente salió esto aquí, o necesito ir a tal lado por esto. Hay muchas ocasiones en las que digo, pues, si puedo llegar en transporte público, llego. Si necesito traer algo y es pesado, pido un Uber. Si está en mi presupuesto, of course. Y me regreso y ya está. Y justamente este tipo de cuestiones les voy a platicar. Me compré una barra de sonido hace como un mes y cachito. Y pues, ¿qué hice? Salí del trabajo. Dije, pues, voy a ir por ella. Voy yo solo. Me trepo al transporte público. Llego a Costco. Ya saben, Costco, my love. Ahí la compré. La cargué, la puse en la caja. Mi carrito creo que agarré. Me la llevé a la salida. Pedí un Uber y me regresé a mi casa. Y es más rápido, ¿no? Ajá, mucho más rápido. Nadie te pregunta ¿por qué? ¿Para qué? Etcétera. Y cuando ves, ya estás en tu casa. Dices, pues aquí está esto que necesitaba o esto que quería hacer. Y no te cuesta como, no hay fricción. Sobre todo no hay fricción contigo mismo. Que es a veces lo que siento que nos detiene justamente de tener estas experiencias en solitario. También otra cosa que antes, igual, cuando tenía más tiempo, cuando iba en la prepa, principios de la uni, era que a veces cuando necesitaba repuestos de cuerdas de guitarra, de cositas así de música, pues agarraba mi transporte y me iba yo solo a Bolívar. Compraba mis cuerdas. La calle de Bolívar, para los que no la conozcan, es una calle en Ciudad de México, en el centro histórico. Una calle muy grande, muy amplia, donde hay muchas tiendas de instrumentos. Iba, compraba que el polish, que el aceite de limón, que las cuerdas, que el tripié, así, etcétera. Compraba mis cosas y me regresaba a mi casa. A lo mejor me comía algo, un helado por ahí en el Inter, y me regresaba. Y ya. Justo. Así de sencillo. De hecho, mi primera salida solo fue al centro, justamente. Tal cual. Y justo yo, fíjate que le tenía tirria a ir al centro. A mí no me gusta el centro en ningún lado, para acabar pronto. Y en especial el de Ciudad de México, porque se me hace muy complicado. O sea, mucho bullicio, mucha gente. Es muy tortuoso, siento yo. O sea, no te sientes seguro ni te sientes como que cómodo. O sea, si es esa constante lucha como de cuidar tus cosas, de ubicarte, de que como que de estar echando un ojo de que nadie te esté siguiendo. Aunque el centro per se no es muy peligroso, por la enorme cantidad de gente que hay, te sientes muy expuesto, ¿no? Sí. Y que justamente no es un espacio muy generoso porque no hay donde sentarse. Todos los lugares están a reventar de gente. Es complicado, ¿no? Yo odiaba con todo mi ser ir al centro porque nunca había ido solo. Y la primera vez que salí completamente solo. De hecho, yo digo, ¿cómo fregados me dejaron ir solo? Porque tenía como 16, 17 años. Estabas en la edad de ir. Bueno, es que hoy en día siento que es muy riesgoso dejar ir un adolescente. Ah, sí. Sí, hoy ya no, pero sí. En nuestros tiempos, así que... Hace unos 10 años. Hace unos 10 años sí podía salir uno de chavito al centro a muchachear, a ver qué se encontraba. Ya ahorita, pues ya llega ahí... Hasta de adulto, ¿no? Ajá. Ya llega ahí una pinche troca. Órale, morro, véngase, lo vamos a hacer sicario. Y pues ya, uh-huh. Ya te fregaste, ¿no? Ya perdiste la vida como la conocías. Darkes. Así pues es. Sí. Pero... Entonces sí, yo justo esa vez dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar para hacer todo lo que nunca puedo hacer cuando vengo, porque yo voy que al mandado, que buscar algo, que comprar no sé qué, que buscar no sé cuánto, y siempre yo iba como de ancla, nada más, ¿no? Estorbando. Uh-huh. Y justo esa vez que fui, hice todo lo que siempre había querido hacer. Me subí a la Torre Latino, que nunca lo he vuelto a hacer. Me subí al café ese de Don Porfirio, si no me falla, el que está ahí en el Sears que ve hacia la Alameda. Uh-huh. Muy recomendado, por cierto. Me metí a Bellas Artes, me metí a varios museos, recorrí el Zócalo. De hecho, a mí me gustaría más explorar el centro, pero igual, como no es una zona como que me sienta muy cómodo, no lo he explorado mucho. Sí, no. Hay un buen sí, de museos, pero... Me gustaría decirte que me voy solo, pero no me gusta mucho la idea. O sea, siento que ahí sí me sentiría muy expuesto. Y sí, pues sí, esa fue mi primera salida, ahora que lo pienso, fíjate. No manches. Fíjate que yo recuerdo, a mí mi abuelito fue quien me enseñó a usar el transporte público de la ciudad. Porque... Pues aquí en el estado, pues ya saben, ¿no? Tercer mundo, hacía todo lo que da. Entonces, pues no hay metro. Con trabajo sí hay mexibús. Y bueno, pues hace 10 años en esos tiempos que uno era chavito. No, ya cuál es 10. Ya hace como 13 años que aprendí justamente. Pues justo fue de, pues tomas tu camión, llegas al metro. En ese tiempo había boletos. Entonces compras un boleto. Cuando salieron las tarjetas, yo tenía mi tarjeta. Tenía la tarjeta primera generación que le dejé como 30 pesos y luego los desgraciados del metro las descontinuaron y perdí mis 30 pesos. Y no te los reponían en una tarjeta. Mínimo que te dieran el plástico, pero no. Había que comprarla de cero. Y bueno, pues desde ese entonces tengo la misma tarjeta. Gracias a Dios, no la he perdido. Y entonces... pues me enseñó cómo se usa el metro. Pues mira, va por colores, tiene estos dibujitos. Si quieres llegar de cuatro caminos a Bellas Artes, pues es este recorrido. Si necesitas transbordar de punto A a punto B, es así. Me acuerdo que en esos tiempos tenía como tareas de la secundaria. Entonces era tipo, ve a tal despacho de arquitectos y pregúntales cómo hacen esto, esto, esto y esto. Entonces, me acuerdo mucho de ese viaje. Iba con uno de mis mejores amigos de la secu. Un abrazo a Omar. Y justamente nos llevó mi abuelito. Nos bajamos en el metro. Él más o menos conocía la zona, entonces nos llevó caminando en un tramo. Nos encontramos que hay el puesto de libros y hay la biografía de Jim Morrison. Y, ay, mira, qué chido, ¿no? Y aprendimos como a movernos por la zona. Y ya después se volvió una cuestión de intuición, de, pues si necesito llegar a la Cámara de Diputados, por ejemplo, está en la línea azulita clarita del metro, ok, entonces busco mi ruta desde punto A, intersección aquí, camino, bueno, que llegue el metro hasta allá, vuelvo a interseccionar y ya llegué. Entonces se volvió como una cuestión muy intuitiva de, pues necesito llegar, pues yo. Entonces me voy de aquí a acá, shalala, shalala, shalala. Y ya estoy aquí. Y ese tipo de cuestiones pues también lo hacen muy fácil. Entonces, justamente, yo no sé si recuerdo así mi primer viajecito así a la ciudad totalmente solo. Les mentiría si les dijera que lo recuerdo. Pero probablemente haya sido también algo escolar. De esos que ninguno de mis amigos podía, el día que yo podía, pues vayan ustedes y luego voy yo y hago mi tarea y ya. Puede ser que haya sido una cuestión así. Pero creo que es muy importante en ese tipo, pues como de cuestiones, ¿no? Pero a ver, ya hasta aquí ya hablamos de nuestros viajes, principalmente en la ciudad. Ahora sí, la audiencia lo exige. Queremos saber tu viaje así ya. Les puedo contar tres. Mi primer viaje fuera de la ciudad, así una ciudad no cerca, solo, Igual fue de escapada. Fue con mi entonces novio. Y de hecho de esa, pues no salió como me hubiera gustado por unos temas ahí. Ya, pues digo, por algo terminamos, ¿no? Porque no éramos como que muy buena. No éramos como que, no teníamos muy buena dinámica, ¿no? Detalles que te puedo dar. Que me gasté todos mis ahorros y no debía haberlo hecho porque luego me andaba yendo a buró. Me fui solo, no pedí permiso, no le avisé a nadie. Segundo, no error porque no nos pasó nada, pero segunda mala idea, segunda mala decisión. Y aún nos fuimos a Guanajuato de fin de semana. Yo siempre había querido ir a Guanajuato solo con alguien. Nos fuimos hasta en coche y todo el rollo. La verdad es que sí lo pienso y digo, sí estaba medio pendejo, cómo me arriesgué a irme solo hasta allá sin avisarle a nadie, ¿no? Y todo. Afortunadamente todo salió muy bien, pero sí fue ese fue mi primer viaje completamente solo, pagándomelo con mi dinero. Uh-huh. Yo planeando las cosas. Obviamente fue un viaje muy humilde porque rentamos un Airbnb literalmente así súper arriba del cerro, que era un cuartito en una vecindad, tal cual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues era como la aventura del momento. Yo, ah, caray, ¿a poco ya había Airbnb en esos tiempos? Pues que tendrá unos 8 años, 7, 8 años más o menos. Ah, cabrón, ¿y si ya había Airbnb? No, sí, manches. Sí, sí, eran la novedad todavía. Ájale, como Uber, como en, ¿no? 2017, 18 más o menos. Ándale. Sí, entonces sí, pues esa fue la primera vez. La segunda vez, ese es el chisme bueno que todos quieren escuchar. Ahora sí les va completo. Sí. Bueno, pues como les decía, en esa ocasión yo era principios de año, era enero, y yo estaba como que muy fastidiado porque a mí lo que sí hay algo que me, una época especial en la que me va muy de la fregada, es finales y principios de año. ¿Por qué? No me pregunten, en parte porque me cagan esas fechas y en parte porque igual se me juntan muchas cosas. Ahora sí que como que todo lo que no podía haber salido mal en el año sale mal generalmente en enero o en diciembre. Y pues yo me acuerdo que estaba muy harto, o sea, estaba así como que tuvo un fin de año bastante pesado, bastante difícil, muchos problemas personales, muchos problemas de varias índoles. Apenas estaba empezando en mi trabajo actual y eso fue lo que me dio como que la confianza. Y dije, pues ¿sabes qué? Tengo los recursos, siempre tuve esa fantasía de estoy harto, me voy a ir un fin de semana a Cancún, aún todo incluido, y me la voy a pasar bien y me voy a consentir, ¿no? Y aproveché la oportunidad porque hoy en día no lo podría hacer, definitivamente. Y pues, ¿qué hice? Primera cosa que se me hizo muy interesante, yo cuando hago un viaje, pues generalmente lo haces con alguien, tienes que ponerte de acuerdo qué presupuesto vamos a destinar, qué horarios vamos a poner, qué días vamos a usar, qué hotel vamos a escoger, qué experiencias vamos a querer vivir, ¿no? Porque por experiencias me refiero a, pues, qué tours quieres reservar, a qué entradas, de qué lugares quieres comprar y cosas así. Que yo sí te puedo decir, yo para los viajes soy muy aventurero. O sea, siempre que voy a un lugar me gusta conocer o aprovechar algo de ese lugar que, pues, aquí en Ciudad de México no hay. En esa ocasión, pues, como solamente eran 2 noches y 3 días, pues, era encerrarse en el hotel y no hacer nada más, ¿no? Entonces dije, pues ya hice como, igual yo siempre he tenido como que la idea de irme a un hotel como lujosón, ¿no? O sea, siempre me ha gustado esa idea de ir a un hotel así muy bonito, con un muy buen servicio, con un cuarto bien equipado, con comida muy buena, y general, ¿no? Así como que, pues me gusta la experiencia, pues, ¿no? Y pues esa vez me di el lujo de que dije, ah, pues sabes que elijo este hotel. Era un hotel que como que de hecho es muy nuevo, lo acababan de abrir en 2020, tenía apenas 2 añitos o menos, yo creo. Y dije, no, pues sabes que me gusta este. Ninguno me daba como que mucha confianza porque había hoteles pues, para toda la familia y había adults only y ninguno me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque yo ya me he vuelto menos picky, pero era muy mamón para elegir hotel. Siempre que íbamos de viaje, ese siempre ha sido como que mi problema, que hasta que no encuentre el hotel que siento que me va a gustar y que cumple con todos mis requisitos mínimos, no me voy. O sea, no resuelvo nada. Entonces cayó ese, que es un hotel que yo les puedo recomendar, que se llama Sensira Resort, que ahorita está carísimo. La verdad es que a mí me fue muy bien, lo conseguí a un muy buen precio. Y pues ya, pues hice mis planes, pedí descansar lunes para poder regresarme tranquilo. Y me fui, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy interesante sí. porque era la primera. Ah, también por supuesto me fui de pinta. Porque básicamente pues no avisé en mi casa. Okay. ¿Por qué no avisé? Porque no quería el interrogatorio, ¿no? Ajá, ¿y por qué te vas? ¿Y por qué no me llevas? ¿Y cómo estás pagando el viaje? ¿No? Y dije, ¿sabes qué? Me voy con Charlie el fin de semana a su casa. Uh-huh. Y ya no me hagas preguntas. Obviamente Charlie sí sabía. Por ahí había otras personas que sí estaban al tanto. Por si me pasaba algo, se caía el avión, me comía un tiburón, lo que sea. Pero justo fue esa sensación muy extraña de salir de mi casa a escondidas a las 5 de la mañana con mochila en mano. Y me fui, me subí al Uber, bajé, me subí me metí al aeropuerto, me metí al avión. De hecho, uno de los peores viajes que he tenido en avión en mucho tiempo, porque el avión estaba horrible, muy sucio, olía feo, o sea, olía como que a baño sucio, pero, y no baño sucio normal, sino baño sucio como vomitado. Mi asiento estaba roto, me fui en Volaris para quemarlos un poquito. El de regreso sí te puedo decir un avión excelente, ese nuevecito de última generación, precioso, pero el de ida sí estaba bastante traqueteado, ¿no? Híjoles. Entonces fue bastante chistoso porque generalmente todos llegan de viaje y llegan acompañados, ¿no? Creo que jamás en mi vida. No, sí, también estoy exagerando. No es normal, sí lo he llegado a ver, pero no es normal que veas a alguien salir de un avión e irse solo a un hotel. O sea, de que sales, llegas a Cancún y sales a tomar tu transporte del aeropuerto al hotel y todo el mundo se sube con alguien, ¿no? O sea, sí es muy común que ves parejas, ves familias, ves amigos. Y pues era muy raro y hasta el trato era muy diferente porque me veían solo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya fue así como que sí sentí feo porque es así de que a los otros que iban como con familia decían, ay, señor, bienvenido, mira, aquí está su boleto, enseguida le atendemos, no sé qué. Y a mí me dijeron así como hasta el final, así, ¿y tú qué, güey? No, pues voy a tal. Ah, sí, ahorita. ¿No? Ah, ok, ¿no? Y pues ya de ida sí me tocó ir como con otras dos, tres personas porque fui en temporada baja, justamente fui por ahí de septiembre. Uh-huh. No es cierto, nada que ver, fui en enero. Nada que ver, ya estoy perdido. Fui en enero, como por ahí del 14, si no me falla la memoria. Y ya llego al hotel, eso sí te puedo decir, información adicional que nadie me pidió. Llego al hotel y fue como que una experiencia que nunca he vuelto a repetir, así me sentí importante, ¿no? Y pues, es un hotel bastante mamón, si lo quieres buscar, si vas a decir a dónde chingados me fui a meter, ¿no? Sencilla Resort, Riviera Maya. Llego y pues me bajo del camioncito y me reciben así de, ay, señor, bien, buenas tardes, bienvenido, señor Daniel, pase por acá, enseguida lo atendemos, tome asiento, ¿quiere algo de tomar? ¿Qué le ofrecemos? ¿El cóctel de la casa? ¿O quiere algo en particular? Y pues, ¿cuál es el motivo de su visita? ¿No? Y así como que súper, me hicieron sentir súper importante, cosa que no me ha vuelto a pasar. ¡Ay, perro! Así un host, tal cual, así se dedicó solamente a mí a darme la bienvenida, que es algo que es muy hoteles mamones, realmente. No es la única vez que me han recibido así como que de esa manera, de que llega un host y te atiende, porque hay otros hoteles donde llegas al mostrador y haces check-in, ¿no? Sí. Pero es el hotel en el que más importante me han hecho sentir, te puedo decir. Y no está patrocinado, ojalá. Y pues ya, ¿no? Pase por acá, mire, le doy un recorrido por el hotel, aquí están los restaurantes, aquí está la alberca, aquí está el área para adultos, aquí está la playa, su habitación se la damos en un ratito más, bla, bla, bla. Y pues es la primera impresión de, yo en toda mi vida, las veces que he viajado, es de, llegas con alguien más y es, ¿qué hacemos ahora? ¿No? En lo que nos dan la habitación. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a desayunar? ¿Vamos a recorrer el hotel? ¿Nos cambiamos para meternos a la alberca? ¿Qué hacemos? Y es primero la primera impresión de confrontarte con, ¿puedo hacer lo que se me hinche? Y no sé qué hacer. O sea, como que esperas el feedback de alguien más, ¿no? Sí, justo. Y pues sí dije, bueno, pues agarré mi mochila, porque fue, pues como fue un viaje de fin de semana, no llevaba maleta, llevaba nada más mi mochila. Agarré mi mochila. No la quería dejar porque traía mi cámara, traía mi iPad, la Switch, y todo eso. Que esa es otra, ¿no? Que en los viajes es algo que sí me gustaría repetir, de hecho. Cuando viajas con alguien más, A menos que la otra persona vaya en el mismo mod de voy a echar hueva y no me estés molestando. Venimos juntos, pero por separado. No, yo no he podido como que darme el tiempo relax de me voy a aventar a jugar en la Switch, me voy a aventar a escuchar música hasta que me harte y me voy a hacer otra cosa más, ¿no? Mis viajes, con alguien más siempre son de hay que acompañarnos porque venimos juntos y vamos a comer juntos y vamos a hacer cosas juntos y vamos a convivir porque venimos juntos, ¿no? Esa vez era de que tenía carta libre para hacer lo que se me antojaran, entonces me acuerdo que me fui, me senté en un camastro en la alberca y me puse a jugar y a escuchar música y pues ahí, fun fact, pues iba muy desvelado, no había dormido casi nada, dormí como 4 o 5 horas ese día, entre que de la emoción y entre de los nervios de que ya era mi primer viaje solo a un lugar lejano. Ya pues llegué, me acuerdo que todavía puse mi mochila ahí atrás del camastro, saqué mis audífonos, me puse a escuchar música y así. Y dije, pues estoy muy cansado, o sea, ¿qué hago? Dormir no puedo porque estoy cansado pero no tengo sueño, por lo mismo de la ansiedad y así. Dije, pues me voy a poner a comer y a tomar, y si me da sueño, chido, y si no me da sueño, pues también, ¿no? O sea, como que esperando que una cervecita o algo así me diera sueño. Cosa que no pasó, y es donde se viene la parte más 18, entonces avisados quedan. Muy bien. Pues me empecé a poner, me acuerdo que llegué y ya tenía muchas ganas de un aguachile, ¿no? Entonces llegué y me pedí como 3 aguachiles, me pedí como 4 cervezas, y como el hotel estaba muy vacío, prácticamente me estaba atendiendo nada más a mí. Reservé, en esos hoteles por lo general tienes la opción de reservar restaurantes como que especiales, entonces es el único hotel al que he ido que tenía como que restaurante de chef, ¿no? Así de que este restaurante lo firma el chef Gusto, ¿no? Ok. Entonces no alcancé a reservar porque tienes que reservar con anticipación y estaba lleno. Pero bueno, reservé uno de carnes, uno de cortes. Entonces dije, pues me acuerdo que lo reservé como a las 8 de la noche. Y dije, bueno, pues ya es tardecito, ya está. De hecho, fue una mala época para ir porque estaba frío. O sea, sí, en la tarde se sentía frío en el área como que abierta. Y dije, no, pues me voy a dormir un ratito al cuarto. Otra cosa que me gustó mucho, ahí por ahí también tengo videos, fue mi primer intento de hacer un blog de viajes. Tengo 3 intentos y ninguno ha hecho nada. Tengo los videos, pero no tengo la edición. Del último viaje, tengo la intención, pero tengo un problema con los archivos. Entonces, a ver si después con más calmita. Pero fue mi primer intento de documentar así un viaje. No es cierto, mi segundo intento. Pero dije, a ver si solo me puedo desenvolver más, ¿no? Y así, pero pues como no había mucho que contar. Pero me acuerdo que entré y grabé la habitación, ¿no? Hice como que el room tour. Y lo que me gustó mucho y se me hizo bien chistoso es que tenían un minibar lleno de cervezas. Entonces llego de la playa, bueno, de la alberca, sin meterme ni nada, porque estaba haciendo frío. Llego de la alberca y todavía me tomé otras 2 cervezas, yo creo que en la habitación. Y me dormí, me morí, hasta como por ahí de las 7:30 más o menos, que suena mi alarma, ¿no? Y yo digo, bueno, ok, pues estaba bien muerto, estaba súper cansado y el alcohol no ayudaba mucho. Pero bueno, me levanté, fui, me bañé. Y dije, bueno, pues tengo que aprovechar porque nada más tengo 2 días para estar aquí. Y pues esos restaurantes como que no es del diario que vaya, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar. Entonces ya me bañé, me puse guapo, entonces me puse una playera así como que más formalona. Me peiné todo, ya me bajé al bar. Ya estaba más o menos bien, hasta eso ya como que ya más sobrio, ya más tranquilo todo. Y dije, bueno, bajo al restaurante. Y justo ahí es donde se pone muy loco el asunto y mucha gente sigue sin creérmelo. Yo te puedo decir que esto que te voy a contar es algo así como una película de ¿qué pasó ayer? Tal cual, o sea, es como un chiste de Polo Polo, ya verán por qué. Llego, me siento en mi mesita yo solito, ya medio tranquilón, ya todo chill, ya no estaba tomando, ya no quería tomar. Y dije, pues bueno, pues vamos a sentarnos a comer. Me siento, me empiezan a servir y de repente veo que alguien me habla en la mesa de al lado. Hola, ¿vienes solo? Y yo volto así, ¿qué pedo, no? O sea, sacado de onda porque no es como que normal que te aborden así. Así es. Entonces, ¿vienes solo? Pues sí, ¿no? Y pues dije, a lo mejor tiene curiosidad o no, qué sé yo. Uh-huh. Y era una chava. Ah, bueno, pues me estoy brincando una parte interesante de la historia, pero recapitulando, pues en la tarde más temprano, estaba por ahí sentado en el bar de la... Porque yo anduve en los bares así del lobby y de la playa, del lobby de la playa. Uh-huh. En el bar de la playa veo a una chava que venía con una ropa bastante curiosita, por así decirlo, ¿no? O sea, como que muy reveladora, pues. Que era como una especie de crochet, pero así como que muy acá, muy sensual y todo. Y a mí, pues, más que llamarme la atención porque me interesara, me dio como que curiosidad así de, pues, qué locura, ¿no? O sea, como que qué ropa tan rara, ¿no? Uh-huh. En mi inocencia. Y, pues, fue así como de, bueno, pues, ni la quiero voltear a ver mucho porque capaz que viene acompañada y me parte en la Mauser, ¿no? Claro. Entonces, justamente esa plot twist de la historia, esa chava era la que me estaba hablando en el restaurante. Entonces ya volteo y nada, pues es que pues no te quieres venir a cenar conmigo. Y así, pues bueno, órale, ¿no? Hasta ahí todo estaba muy bien, sino que empezamos a pedir vino y empezó a valer madre otra vez. Y pues ya otra vez ya se me había subido, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí pues estuvimos platicando de que no, y pues qué vienes a hacer acá, y por qué tan solo, y no sé qué. Ella me platicó que ella es de Colombia, yo por ahí todavía la tengo en Instagram. Ella es de Colombia y vive, no sé todavía, pero vivía en Baja California, justamente. Uh-huh. Iba a Colombia al carnaval. Entonces hizo escala en Cancún. Ok. Y así, pues yo vengo por esto y acá, y es que mi novio se fue a una despedida de solteros y yo no quería quedarse solita en la casa, no sé qué. Uh-huh. Y yo así, pues yo vengo porque estoy hasta la madre de todo, básicamente. Uh-huh. Y ahí es donde como que me cayó bien, eso como que hubo una plática y así. Ahí tuve que hacer mucho uso de mis escasas, bueno, no escasas, pero no estoy acostumbrado a hablar con extraños, entonces como que de mis habilidades sociales de hacer plática y no hacer como que si las cosas se pongan incómodas y así. Uh-huh. Y yo ya medio me sospechaba lo que seguramente muchas personas estarán pensando, ¿no? Que, pues, que el río suena y es que agua lleva, ¿no? Uh-huh. Y sí me dice así como, ay, no, ¿tú cómo quieres amanecer hoy? Y yo así como que haciéndome menso, ¿no? Por ahí me subí al toro mecánico. Entonces, y le di, habiendo dormido 8 horas, no hay mejor forma de despertar. Y no crudo. Justo me subió un toro mecánico. Tú vas a ubicar esta escena, esta parte del tiempo, porque me acababa de comprar mis AirPods Pro 2. Ah, sí. Fue mi primer viaje con los AirPods. Me subí al toro mecánico del restaurante. No duré ni un minuto. Una vergüenza. Y esta chica agarró los AirPods y los guardó para que no se perdieran. Pues así, esto guárdenlo para más adelante, ¿no? Uh-huh. Ya regreso y no, ay, tú cómo quieres amanecer mañana, ¿no? Y la chingada, ¿no? Y yo así como que no puedo como que pues ser, ni no puedo ni ser infiel ni tampoco le quiero mentir. Entonces me acuerdo que pues la típica de que ya estás pedo, te vas a ver al espejo al baño, ¿no? Uh-huh. Entonces ya llego y digo, no, sí tengo que ser honesto, ¿no? Y decirle, no, pues mira, pues es que la verdad, pues la cosa está así, ¿no? Y así como que, ah, no, pues sí, pues está bien, ¿no? Igual como que sí noté algo raro y no sé qué. Pero pues seguimos como plan así de cuates, todo. Y pues se acabó la cena y pues, ¿qué hacemos? Pues agarramos, nos seguimos platicando, nos fuimos al bar del lobby. Uh-huh. Y por ahí nos encontramos a otra persona, que también se llama Daniel, curiosamente, un gringo. Uh-huh. Y pues ahí platicando, Daniel, que no sé qué, que no sé cuánto. Uh-huh. Y por ahí se viene loco el asunto porque, bueno, pues estábamos platicando y había plan de que a las 10, 11 de la noche se abre la disco en el hotel. Entonces la idea era como que... Dizque precopiaron, que ya veníamos muy precopiados. Uh-huh. En el bar del lobby. Y de ahí irnos a la disco, ¿no? Por ahí conocimos a este güey. Y pues esta chava estaba así de que, no, pues es que... Pues a ver a quién me agarro. Porque pues yo no quiero, pues como que... Mi novio va a estar haciendo cosas y pues yo me quiero prevengar, ¿no? Y cosas raras. Uh-huh. Pues yo le hablo al gringo y no sé qué. Y le dijo al gringo así, no, pues nos vemos en el bar y en la disco y acá, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y dije, ok, pues todo está en orden, creo que todo va a salir bien, o sea, no tengo como que problemas de conciencia ahorita. Salimos del bar, ya como que para irnos hacia la disco, y pues así como que me quiere besar, ¿no? Y se hace así como que el relajito así, pues uno en la borrachera, pues como que todo se vuelve muy confuso, ¿no? Uh-huh. Y como que lo bueno es que yo sí le dije, mira, la neta no quiero, todavía sí te puedo decir a que hasta estando ebrio sé manejarme, creo que es una cualidad, tal vez. Muy bien ahí, un talento. Nada. Ajá, y fue así de, mira, la neta, no te voy a mentir, sí me gustaría, pero no puedo. porque primero, pues no estoy soltero y sería, aunque él jamás se entere, sería una carga de conciencia muy fuerte para mí, ¿no? Uh-huh. Y aparte esas cosas tarde o temprano se saben, al fin de cuentas. Hey. Un día llegas y platicas en un podcast y él, ay, sí, ¿no? Sí, tal. Y casualmente, como nunca lo escucha, nunca escucha, dice, pero escucha este sí podcast. Se ve bien chido, ¿no? Entonces dije, no, pues te agradezco la oferta, sí me gustaría, pero no puedo. Entonces, pues ahí muere, ¿no? Y hasta eso, pues, se le hace el reconocimiento que agarró muy bien la onda. No, no, sí tiene razón, vámonos a la disco y vamos a bailar un rato y no sé qué. Por ahí llega el gringo. Ya como que hubo más mancuerna porque ya éramos tres, entonces ya estaba más relajado el asunto. Uh-huh. Dato curioso que yo estaba tan mal ya para esos momentos, porque aparte esta chava, mis respetos para esta chava, súper aventada y ponía mucho ambiente y era muy como que tenía una actitud como que muy, no sé cómo decirlo, no sé, como que muy pushy para poner desmadre. Uh-huh. Nos llevó un caballito de tequila cada quien, entonces acabé muy mal ese día. Y en lo mal que estaba, yo andaba de tentón y veo que en las mesitas de la disco había una lamparita, de esas que tienen unos focos chiquititos como unos bulbos. Uh-huh. Y ahí va el pinche tentón y lo toca y se quema los dedos. Y eso que estaba bien, ya estaba bien perdido, y aún así me dolió, ¿no? Imagínate, uh-huh, sobrio, cómo hubiera dolido. Sí. De hecho, creo que todavía no tengo huellas dactilares en un dedo. Pero bueno. Pues ya de ahí por de repente estamos bailando y echando cotorreo y no sé qué. Uh-huh. Y se nos junta otra persona que venía sola. O sea, casualmente, todos los que estábamos solos en el hotel nos encontramos, ¿no? Ájale. Entonces era chiste de polo polo. Una colombiana, un gringo, un árabe y un mexicano. Porque el otro okay. Chavo era árabe. Y pues ya nos pusimos a bailar y a echar cotorreo. Ya nos juntamos y empezamos ahí a que los caballitos, que no sé qué. De hecho, había unos caballitos tal cual, así unas esculturas. Uh-huh. Nos subimos a los caballitos, nos tomamos fotos, todo. Una locura, o sea, completamente espontáneo. Que sí, todavía mientras te lo voy contando, digo, parece que me lo fusilé de una película, ¿no? Sí. Cerraban muy temprano el bar, como a la disco, como a la una. Uh-huh. Y pues estábamos ya reventados. Y pues, ¿qué hacemos, no? Pues queríamos seguirla. Y no, pues vamos a la ciudad, pues es que ahorita Cancún está muy cabrón salir de noche y a la ciudad, pues qué te cuento, ¿no? Si de día está difícil, de noche está peor. Uh-huh. Pues qué hacemos, no, pues obviamente para esto todos hablábamos inglés o lo intentábamos. Uh-huh. Nos fuimos al final a la alberca a platicar, ¿no? Uh-huh. Ya cada quien con su telefonito poniendo música y así. Y de repente no sé quién agarra y tiene la maravillosa idea de aventarse a la alberca, ¿no? Que porque el gringo. Tenía que ser el gringo. Se cae, dice que se cae la alberca y, ay, ayúdenme a salir, ¿no? Y va y jala a la colombiana. Y uh-huh. Ese sí, no, pues ayúdame, ¿no? Y también me jalan a mí y ya pues el árabe se aventa solo, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí estuvimos como hasta las 3 de la mañana nadando, platicando, echando desmadre y todo. Uh-huh. Esa, al día siguiente, no, de hecho de ahí terminamos, nos despedimos, muchas gracias, bye. Ya estaba por llegar a mi cuarto, llego y me doy cuenta que no tengo mis AirPods. Y yo como loco bajé, estaba en un cuarto piso y el elevador no servía porque era de noche. Bajé, lo fui a buscar, recorrí todo el pinche hotel a las 3 de la mañana, todo mal, buscando mis AirPods desesperadamente. Y como el hotel era tan nuevo, no aparecía todavía en los mapas. Entonces, no manches. Lo veía en Find My, pero no veía los AirPods, no sabía dónde estaban en un espacio en gris, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí como loco buscándolos hasta que ya me fui a dormir, ya dije, bueno, pues si los perdí, pues los perdí, ¿no? Uh-huh. Ya completamente resignado. Oh. A la mañana siguiente, uh-huh, me levanto igual con 5 horas de sueño. Para que veas el nivel de locura. Uh-huh. Me voy a formar objetos perdidos. Y de repente me encuentro a esta chava. Uh-huh. ¿No? Y oye, no son tuyos unos AirPods. Y yo así como que me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Ay, no. Ya, y fue donde me vino como que todo el recuerdo de, pues sí, porque yo leí los AirPods. Bueno, ella los agarró para que no se perdieran, ¿no? Uh-huh. Digo, qué buena onda que sí me los regresó. Y justamente muy chistoso porque después llega el gringo atrás de ella y de besito y todo. Dije, no, entonces sí pasó algo. ¿No? Y pues ya luego nos encontramos al árabe. Ya yo me puse, nos sentamos juntos a desayunar. Uh-huh. Él es gym rat, entonces se fue al gimnasio y yo me fui como que. Y justo ese día coincidió con que era el Super Bowl. Y ya, y justo ahí pues los perdí un buen rato, según íbamos a ver el Super Bowl, pero pues yo los perdí. Uh-huh. Y como estaban hablando inglés y yo estaba ya como que muy borroso, pues ya no entendía muy bien. Y ahí fue donde empezó la parte rara de viajar solo. Volviendo al tema del asunto, ¿no? Para que no digan que es puro chisme. No, claro. Porque no digan que es para guridear. Ah, no, perdón, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, llega el momento en el que volvemos al tema de ya no sé qué hacer. Ayer me la pasé muy bien. Extremadamente bien. Fue una anécdota que voy a contar toda mi vida. Pero hoy que sigue, ¿no? Y hoy en teoría es mi día completo en el hotel. O sea, es amanezco y duermo aquí. Mi único día completo. Y estoy así, pues, ¿qué hago? La verdad sí me sentía medio crudo. Y un tip que les puedo dar si algún día se sienten crudos, no coman cosas picantes ni cosas grasosas. Lo que tienen que comer es caldos. Y eso me lo dijo un médico y tiene toda la razón del mundo. Es correcto. Mucha agua. Porque recuperas la mucosa que perdió el estómago con tanto alcohol. Y es caldito porque el caldito al final trae electrolitos, trae sales, trae como que ciertas grasas y así. Porque aún así el agua te cae pesado, te lastima el estómago, ¿no? Y el caldito está calientito y así. Y te ayuda mucho. Entonces yo andaba como desesperado buscando un caldito en el hotel. Pero como era muy agringado, pues encontré creo que una sopa de lima por ahí. Y eso fue lo mejor que pude encontrar, ¿no? No manches. Un caldo tlalpeño, por favor. Que me acuerdo que me sentaba en el sol y sentía que me moría. No es la peor que me ha dado. De hecho es la... Creo que la única vez... junto con otra que me ha dado cruda, pero igual horrible, ¿no? Así solo, sin saber qué hacer. Ahí sí le echo la culpa al hotel de que no había agua en el cuarto, había tres pinches botellitas de medio litro. Y yo como con no sé cuántos caballitos, cervezas y vinos en la sangre, entonces sí estuvo bastante heavy. Y pues ya, pues ahí de bueno, pues ahora qué hago, ¿no? Me dio mi subidón de autoestima, no te voy a mentir, así de que, como que sentí así como que de que andaba así como que con un traje de baño así, así chidillo, ¿no? Y andando solo y así, como que sí notaba como que miradas, ¿no? Entonces así como que, bueno, me estoy muriendo, pero por lo menos me veo bien, ¿no? Creo. Entonces y ahí fue justo donde entró como que esa sensación de soledad, precisamente. O sea, me acuerdo que ese día el hotel estaba muy solo, porque mucha gente se había ido, porque era domingo. Era el Super Bowl, entonces hacía frío, entonces la alberca estaba muy sola. Y fue donde me empecé a sentir muy raro, porque dije, generalmente cuando vas con alguien, mínimo te acompañan en esa sensación de como que de cruda, ¿no? O sea, como de cruda físico-moral. Y pues no sabía qué hacer, o sea, estaba completamente en blanco. Venía de una noche muy agitada a un día en el que no tenía ni idea de qué quería hacer, ¿no? Me puse a escribir en el iPad, tengo un diario, entonces me puse a actualizar mi diario, me puse a jugar un ratito, me puse a escuchar música, hasta que me dio frío y me tuve que ir. Me fui a donde estaba el Super Bowl, pero pues también como que era muy gringo y como que no es muy mi estilo. Y andaba como, ahora sí que como alma en pena vagando por el hotel solito, ¿no? Y fue donde me pegó como que fuerte justamente. Y eso creo que es lo que más dudas me ha metido de viajar solo muy lejos. Porque ese es donde te sientes realmente solo, ¿no? O sea, no tengo a nadie a quien platicarle cómo me siento, a nadie a quien comentar o con quien compartir anécdota, ¿no? O sea, mínimo si hubiera estado con alguien más. Ah, ¿te acuerdas de noche cuando agarré la pinche lamparita, no? Cosas así. Pero pues solito, pues, como que pierde un poco el objetivo, ¿no? Todavía me acuerdo que pues dije, pues no quería, porque se supone que era un fin de semana en el que yo desaparecía de la faz de la Tierra. Pero llamé a Charlie por teléfono y platicamos un ratito, ya como que me reconfortó. Y ya de repente aparecieron otra vez los amigos de la noche anterior. Ay, ¿dónde estuviste? Te estuvimos buscando, no sé qué. Pero pues no coincidimos, ¿no? Claro. Y ahí viene la segunda noche loca. Ay, pues vámonos a la disco, porque eso habíamos quedado el día anterior. Vamos a la disco. Y todos así, no, yo ya no quiero tomar, muchas gracias. Y llega nuestra queridísima amiga, la colombiana. ¿Cuál no quieren tomar? Pónganos un caballito a cada quien, ¿no? Y madres. Y volvió a empezar el desmadre otra vez. Chale. Entonces ahí nos ves, al final no sé cuánto tomamos, pero igual ya estábamos hasta las nalgas, con poniendo la expresión. Y la misma rutina de salimos, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eso sí estuvo muy padre, muy buen ambiente. Hasta el bartender le andaba echando el desmadre, porque estábamos prácticamente la disco para nosotros cuatro. Platicando anécdotas, compartiendo cosas culturales, cada quien platicando un poquito de su país, qué haces, cómo es tu vida allá y no sé qué. Muy padre, eso te puedo decir, como que justo es lo que platicamos al inicio, ¿no? Que es lo padre que haces amigos que no te esperas cuando vas solo. De ahí salimos, nos fuimos. Ahora descubrimos que el jacuzzi estaba prendido y estaba caliente, entonces nos fuimos al jacuzzi. Y la misma locura del día anterior, así en calzones, porque no traíamos traje de baño, ¿no? Okay. Y todos ahí en calzones, echando desmadre, y un desmadre está eso muy sano, o sea, nada, nada raro. Que de nuevo es algo muy, siento yo, muy de película, ¿no? Ya, a lo mejor ya estoy muy hypeado, pero... y pues ya, pues fue como que la despedida, porque fue así, pues yo ya me voy mañana, pues es que yo me voy temprano, pues es que no sé qué, y fue así, pues un gusto habernos conocido, un gusto coincidir, haber hecho tanto desmadre, pues nos pasamos nuestros contactos y así. Y pues ya, yo al día siguiente me regresaba en la tarde, entonces igual fue así como de recuperarme un poquito, de como de procesar todo lo ocurrido. Y en la tarde pues ya me tocó todavía, de hecho el transporte me tocó completamente solo. Y se sentía muy raro porque el güey que venía como que quería propina y pues no está barato, ¿no? Entonces ahí tienen esa mala costumbre de que como los gringos para todo dan propina, quieren que tú también como mexicano les des propina. Y pues sí me puso cara de este güey no me dio propina y nada más vine por él, ¿no? Pero a ver, los mexicanos no damos propina, o sea, para todo, no como los gringos que pásame la sal, aquí está tu dólar de propina, ¿no? Ah, sí. Y pues ya me regresé, me tocó un avión muy bonito ahora sí de regreso, una 321 Neo, para los que sepan de aviones, nuevecito, precioso, ya llegué, ahora sí fueron por mí, todo el rollo. Y de eso sí te puedo decir, y es algo que me encantaría poder repetir mañana mismo. Regresé con una batería que no tienes una idea. O sea, regresé como una persona completamente nueva. O sea, como que sí fue como que mucho descubrimiento de cómo es viajar solo, cómo son las cosas cuando viajas solo, cómo te enfrentas justo a esa sensación de soledad, a las decisiones que tienes que tomar, a los riesgos incluso que tienes, a los que te expones, ¿no? Porque yo sé que, bueno, no porque me pongan en un pedestal, pero a muchas otras personas hubieran caído en la tentación. Y tú no sabes al final por la locura qué podrías hacer, ¿no? A lo mejor no te proteges, a lo mejor te enfermas, o a lo mejor pasa algo más, ¿no? Y pues fue, o sea, al final, como fueron 2 días seguidos de fiesta loca, básicamente, pues sí regresé como que revitalizado y con mucha energía. Lástima que eso, por otras cosas que les contaré después, no me duró mucho tiempo, pero fue algo que no he vuelto a sentir en el sentido de llegar tan relajado de un viaje. Y eso que fue un viaje express, ¿no? Y básicamente esa es la historia de cómo conocí a su madre, digo, de cómo me fui solo de viaje. Wow, no manches. Qué gran historia. La verdad es que sí, mucha curiosidad. Sobre todo saber esos detalles. Y es muy curioso, sobre todo esta parte del sentirse solo en algún momento. Yo como lobo solitario también que soy, y que me gusta pasar tiempo conmigo a solas, también llega un punto así que dices, ah, caray, no, pues aquí estoy, y pues estoy haciendo pues quizá nada muy interesante, pero aún así pues me hace falta como contarlo, ¿no? En el momento, saber que hay alguien allí como de un pequeño soporte, y bueno, pues pa'lante, ¿no? Uno nunca sabe, pero creo que podríamos dedicar después otro podcast entero a hablar justamente de lobos solitarios. La soledad, sí. ¿Es buena o es mala? Y es que es curioso porque justo en esas circunstancias tú no te imaginas, ¿no? O sea, estás en como que en el lugar ideal, en teoría. Ajá. En un lugar en el que te están apapachando, no batallas por comida, no batallas por nada. O sea, tienes todo a la mano prácticamente. Estás de lujo, o sea, literalmente. Y aún así te puedes llegar a sentir así, ¿no? Y es una sensación muy rara que de hecho a mí, en mi vida cotidiana no me ha pasado. O sea, no es como que esté en el centro y de repente me siente así de, ay, cabrón, ¿no? O sea, como que ese golpe de qué estoy haciendo aquí porque no hay nadie conmigo. Ajá. Es una sensación muy rara, realmente es una sensación bastante extraña. Y pues sí. Y bueno, pues esa es la historia, como que el plato fuerte. Y ya nada más para cerrar les platico una historia más que es muy bonita también. A ver, échale, con la que cerramos el episodio. Esa fue más bien aprovechar como para hacer amigos nuevos. Entonces, hace justamente como un año, justamente como por estas fechas, tuve que viajar a Mérida, a Yucatán, para arreglar unos temas ahí de unos papeles. Y pues justamente, pues bueno, ahí sí la historia cambia muchísimo porque venía, ya ven que les decía, pues venía de que muy relajado y muy renovado y todo, y que no me duró mucho. Bueno, precisamente en septiembre de ese mismo año, venía en el polo completamente opuesto, o sea, muy cansado, muy triste, muy agotado emocional y físicamente, porque atravesé por una serie de cosas bastante, bastante difíciles que no le deseo a nadie. Ya les platicaremos de eso en otro episodio, si se da la oportunidad. Y fue llegar a una ciudad con la que tengo recuerdos muy complicados, donde viví muchas cosas que me recuerda cosas que no quisiera recordar. Igual así como de viajes solos que llegué a hacer allá como por loquillo, para ver a mi entonces novio. Entonces era como que muchos recuerdos complicados, ¿no? Y llegar solo y luego llegar de noche y llegar a un lugar que no conocía, porque llegué a la casa de una tía pero se acababa de mudar, entonces yo no conocía el barrio, no conocía nada de ahí. Llegar a un cuarto ajeno, o sea, así como que muy, todo lo opuesto, ¿no? O sea, todo lo contrario del glamour del viaje anterior. Y pues ya, ahí estuvo muy curioso porque me aventé una semana ahí porque no pude resolverlo en el tiempo y forma que yo pensaba. Pero descubrí algo muy padre y es que tengo un grupo, un círculo social donde hay mucha gente de todos lados del mundo. Y por ahí pregunté entre mis amigos en común si alguien era de esa ciudad. Y pues resultó ser que sí, ¿no? Y fue una parte muy bonita. Ajá. Porque me integraron así de que vente con nosotros y vamos juntos, te llevamos a la playa. Y organizaron el viaje para ir, o sea, por mí, nos llevaron a la playa todos, ¿no? En autobús, todo, o sea, normalito, pero pues como que fue organizar, de vamos a darle la bienvenida a este güey para que se junte con nosotros y se sienta cómodo en la ciudad, ¿no? Entonces vamos a la playa y así. Todavía después hubo buena química en el grupo, entonces todavía después, al día siguiente, me invitaron a cenar, a comer pizza a la casa de uno de ellos. Igual muy bonita la plática, conociendo gente nueva. Igual hice un poquito de alto riesgo porque iba a la casa de un desconocido, pero en ese círculo social como que de cierta forma todos se conocen y hay como que ese consenso de que entre nosotros nos cuidamos, ¿no? Entonces, estuvo padre, o sea, igual fue otra experiencia, igual mucho más resumida y si no tantas locuras que contar, pero igual también descubrir esa parte de, bueno, estoy solo, pero pude aprovechar para hacer amigos de una forma que si hubiera ido acompañado no hubiera tenido ni la curiosidad de preguntar, ¿no? Y el darte el lujo de salir y conocer y platicar y explorar por tu cuenta. Y en ese caso, pues yo no te puedo decir si me sentí solo, ¿no? Porque iba ya de por sí deprimido. Pero cambió mucho la cosa, ¿no? Porque al final, de hecho, es gente con la que todavía platico, gente con la que todavía convivo, que todavía me sigue pidiendo que regrese para podernos volver a ver. Cosas bien raras, ¿no? O sea, eso igual es muy raro. Luego me pasan cosas bien raras ahora que lo pienso. Pero bueno, en fin, no. Esa es la historia. Esas son mis tres anécdotas de viajar solo, básicamente. No, pues sí, excelentes anécdotas. Yo creo que, bueno, aquí hay como, pues la pequeña moraleja, ¿no? De al final intentar ciertas cosas por nuestra cuenta, pues nos puede llevar a sitios donde no lo hubiéramos imaginado. A conocer personas que diríamos, justo como lo decías tú, no manches, pensé que son cosas que solo pasan en las películas, pero ya después ves que no, que realmente hay un mundo muy interesante y pues justamente creo que esto va muy hilado con el adult tip de hoy. Yo creo que está muy interesante que les propongamos la dinámica de exploren un poco esta parte de la soledad, de cómo se sienten. Yo creo que es una serie de pasos. Número uno, ¿cómo te hace sentir la idea de pasar un tiempo a solas? De viajar, por ejemplo, al restaurante o a la cafetería más cerca de tu casa tú solo. De viajar a el otro lado de la ciudad tú solo. Y después la idea de pensar en viajar a otra localidad, a otro estado. Y los que puedan, a otro país, tú solo. ¿Cómo te hace sentir esa idea y por qué? Y ya la fase 2, pues si pueden hacerlo, pues adelante, porque realmente ganas una independencia increíble de esta forma. Creo que no hay mejor manera de describirlo con todo lo que nos ha platicado Dani y todo lo que hemos estado conversando a lo largo de este episodio. Así que pues, ¿algo más que añadir? Pues nada, yo les añadiría justo que si se han detenido a salir solos a algún lado, en su ciudad, otra ciudad, lo que sea, por el miedo de pasarla solos, creo que sí algo ha demostrado todo lo que les platiqué hoy. Y de hecho, el hecho de que estemos sentados el día de hoy aquí platicando, es que no necesitas salir con alguien para pasarla bien. Y generalmente cuando sales solo es cuando más puedes hacer amigos. Y tú no sabes, o sea, justo volvemos al punto, ¿no? O sea, tú no sabes hasta dónde te puede llevar esa amistad. Entonces, pues eso yo creo que sería como que la moraleja de la historia. No se detengan por el miedo a sentirse solos o por el miedo de no saber qué hacer, porque generalmente, bueno, depende mucho de tu forma de socializar y de tu forma de ser, pero generalmente no es tan complicado. O sea, sí encuentras la forma de conocer gente. De hecho, es algo que yo le admiro mucho a los viajeros, así que sí son de veras, no como yo que nada más voy aquí cerquita. Por ejemplo, hay uno que admiro mucho que es Alan por el mundo, que ese güey tiene amigos en todas partes, porque generalmente cuando viajas solo, haces amigos en todas partes. Entonces, anímense a probarlo algún día cerca de su casa, jugando al turista si quieren, o si se quieren aventar como yo, a hacer un viaje más cercano solo. E incluso si ya lo han hecho, me gustaría que nos lo platicaran en Telegram, que nos pueden encontrar en dónde. En Inés, en... Ay, perdón, estoy teniendo unos problemas con el audio. Okay. Nos pueden encontrar en inesperadaadultez.t.me o t.me/inesperadaadultez. En nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, como @nextbit_mx. Y ahí nos pueden mandar mensajitos, ideas de episodios, recomendaciones, todo lo que se les ocurra para que podamos seguir haciendo pues de este espacio pues, de ustedes, que al final este podcast es por adultos jóvenes para adultos jóvenes. Así que Dani, ¿qué tal? ¿Algo más que se nos quede por ahí o nos despedimos? No, pues, ya yo creo que ya es suficiente, ya con eso se va con una idea. Ajá. Y pues nada, cuídense mucho, como siempre un placer estar por acá y nos escuchamos en la siguiente quincena. Y pues tomen mucha agua nomás. Así es. Y coman sus finanzas también. Ahorren, por favor. Nos escuchamos a la siguiente. Chao. Chao.